dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón. En tu escalera un peldaño que no te importa pisar ni hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú que me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Tierra y con tu gente has vuelto Melina.